Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Dirección general a frente del país. No podemos permitir que una empresa se burle como se burló de Brecht. Ustedes saben que quisieron cobrar la reparación de San Francisco, ¿verdad? Han estado acostumbrados a hacer la fiesta como el país. Y si hubiera otro gobierno... Saludos, América Latina. El Estado ecuatoriano presentó una demanda contra la constructora brasileña Odebrecht ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Ambato, aquí en Ecuador. Comenzamos así la primera edición de Aler Contacto Sur. Cobertura internacional Belén do Pará en Brasil, mayo 2009. Del 17 al 22 de mayo, un equipo de periodistas y técnicos de Aler se desplazan a Belén do Pará para informarles de todo lo que acontece en el Foro Internacional de la Sociedad Civil, preámbulo a la Sexta Conferencia Internacional sobre Educación de Personas Adultas, espacio de diálogo político y renovación de compromisos en materia de educación. Aler Satelital, presente en los eventos que constituyen el quehacer internacional, porque la educación a lo largo de la vida es un derecho de todas y todos. Mayor información en www.aler.org. Y comenzamos la información en Centroamérica. Nos vamos hasta Nicaragua. El gobierno de este país decidió congelar el precio de los medicamentos ante la emergencia de la gripe porcina. Pero como era de esperarse, las farmacéuticas protestan ante la medida que se toma, pues manifiestan que ellos no pueden controlar el precio de los medicamentos. Nelson Rodríguez, desde Radio Universidad, nos da la información. Adelante, Nelson. Volvemos aquí a Nicaragua y los importadores de medicina se oponen a la medida tomada por el gobierno de congelar por 60 días los precios de las medicinas como parte del plan del gobierno para enfrentar la eventual llegada de la influenza. Vicente Rivas, de la importadora médica nicaragüense, dijo que la medida del gobierno los afecta porque hay productos como las mascarillas que son fabricadas en China y subieron de precio, por lo cual no se pueden controlar y esto lo sabe el gobierno. La autoridad de salud pública y el INVIC, que lo que estoy reportando era una propuesta histórica, ¿verdad, señor? En la China me costó tanto, más gente como yo le tanto, que no teniendo con ningún manejo, lo único que el precio más elevado, esto no lo podemos controlar nadie en Nicaragua, a menos que pongamos una fábrica de máscaras y pongamos la fábrica de la materia prima, compramos hacer esa máscara. Esa sería la única forma de controlarlo. De otra forma, estamos sujetos a los paritenes de la libre empresa, de la libre oferta, de la libre demanda a nivel mundial. Pero el ministro de Salud, Guillermo González, dijo que la medida tomada por el gobierno busca frenar las especulaciones. Agregó que se trata de que todos los sectores hagan su esfuerzo para enfrentar la eventual llegada de la gripe. Guillermo González. Nos interesa de que el país se abasteciera, ¿no? Lo que queremos es que en conjunto enfrentemos la emergencia. Y una contribución que ellos pueden hacer es mantener sus mismos mecanismos comerciales, pero asegurando precios accesibles, o mejor dicho, manteniendo los precios. No estamos haciendo ninguna variación. Nosotros estamos también trayendo rápidamente al país más mascarillas para proporcionar a la población. Los empresarios importadores de insumos médicos solicitaron ya una reunión al gobierno para discutir la medida y lograr un acuerdo. Aunque los usuarios de los medicamentos aplaudieron la decisión del gobierno porque así se evitan los abusos y se frenan los incrementos de los precios de las medicinas aquí en Nicaragua. Informamos para Aler Contacto Sur desde Radio Universidad. En Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Volvemos a estudios allá en Quito. Muy buen día. Buen día, Nelson. El Estado ecuatoriano demandó a la constructora brasileña Odebrecht por $250 millones al acusarla de incumplir los contratos para la construcción de las centrales hidroeléctricas San Francisco e Hidropastaza, acá en Ecuador. La información con María Luisa Sosa, desde la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Adelante, colega. Jorge Glass, presidente del Fondo de Solidaridad, dio a conocer que el gobierno de Ecuador presentó el día jueves 29 de abril la demanda en contra de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Esto por el incumplimiento del contrato que firmó esta entidad el 29 de marzo del 2000 para la construcción del proyecto hidroeléctrico San Francisco en la Amazonía ecuatoriana. El funcionario manifestó que una vez detectadas las fallas en el proyecto por parte de técnicos nacionales e internacionales, el Ecuador demanda a la entidad extranjera por daños y perjuicios por un monto superior a los 200 millones de dólares, sin tomar en cuenta los intereses que correrán hasta la fecha de pago. Una de las de los ejes de la demanda es que se condene a las demandadas al pago de daños y perjuicios que ha sufrido Hidropastaza, entiéndase la República del Ecuador, considerando e incluyendo también el daño emergente y el lucro cesante más los intereses correspondientes. Se ha fijado la cuantía, sin perjuicio de lo que se determine en el futuro, en 250 millones de dólares la demanda. Una de las peticiones también en la demanda es que se cree la nulidad de la mayoría de los adendums del contrato suscrito entre el Estado ecuatoriano y el consorcio constructor. Los daños se registraron básicamente en el mal funcionamiento de una de las turbinas de la central hidroeléctrica, así como también en el incumplimiento del contrato de ingeniería y la falta de provisiones. La constructora extranjera está acusada de no haber concluido la obra, la misma que dejó de operar en junio del 2008 por los inconvenientes antes mencionados. Al respecto, Glass señaló que se ha actuado con total responsabilidad en este proceso jurídico. Con esto se inicia un proceso jurídico que quiero, eso sí, como eje de esta rueda de prensa, parte fundamental para nosotros, es decir, que hemos actuado con absoluta responsabilidad, que teníamos que esperar a tener una auditoría internacional que respalde las acciones que hemos tomado en defensa de los intereses nacionales. Una vez que tuvimos esa auditoría, la hicimos pública, la compartimos con ustedes en sus puntos principales, en donde podemos indicar que se ratifica que el Estado ecuatoriano fue víctima de una estafa. La demanda fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de Comercio de Ambato, en la Cámara de Industrias de Tungurahua y en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ambato. Para leer Contacto Sur desde La Corape, informó María Luisa Sosa. Sala de prensa en contacto. Y seguimos con las informaciones en Aler Contacto Sur. Verónica Calvo Piña, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Varias organizaciones sociales protestan por las negociaciones entre Europa, Colombia, Perú y Ecuador. Para este miércoles, las organizaciones protestarán masivamente a las afueras del Consejo Europeo en Bruselas. Las organizaciones se oponen principalmente a la propuesta de Europa de extender el tiempo de prueba de los medicamentos durante 5 años. A decir de algunas organizaciones, esto dificultaría el acceso de los medicamentos a las personas, sobre todo en los países andinos que negocian este tratado con Europa. Mientras que la alerta por la gripe humana en México comienza a ceder. Restaurantes y cafés podrán abrir sus puertas desde mañana miércoles, y mientras que el jueves ya podrán hacerlo bibliotecas, museos e iglesias. La epidemia también ha desnudado algunas falencias en el sistema de salud mexicano y en su cobertura, pues a decir del propio secretario de salud de este país, el ser pobre también es otro factor que aumenta el riesgo de contraer y de morir por esta enfermedad. Con esta información regresamos hasta Estudios Centrales. Muchas gracias, Verónica, por esa información. Las organizaciones sociales presentan sus propuestas ante estos acuerdos de libre asociación que la Unión Europea pretende establecer con Ecuador, Colombia y Perú. Hay que estar atentos porque estas negociaciones todavía siguen a puerta cerrada y no se comparte mucha información a las organizaciones sociales. Usted está escuchando Contacto Sur. Y en tiempo de Bicentenario de América Latina, cuando ya Bolivia se apresta a celebrar los 200 años del primer grito de independencia, este año también, el 6 de diciembre, se celebrarán elecciones en Bolivia. Emiliana Ayala, de la Red Quiechua Satelital, ya está con nosotros. Muy buenos días, América Latina. Contarles que mientras que algunos medios masivos de comunicación, así como compañías privadas, van realizando sus encuestas y sondeos sobre los posibles candidatos potenciales para las elecciones presidenciales de Bolivia, entre los que figuran, por ejemplo, Evo Morales, Rubén Costas, Óscar Ortiz, Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, Samuel Doria Medina, René Joaquino, Manfred Reyes Villa y Alejo Vélez, un sector mayoritario de campesinos sindicalizados apoyan la reelección de Juan Evo Morales, según Casto Coaquira, miembro de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, quien llamó a la vez a respetar la constitución política del Estado. El proceso electoral en Sumancho, 6 de diciembre, mediante elecciones nacionales, Chaypa Huakichico y Gunaga, Zapa Provinciapi, Kikilanda, Zapa Oja, Autoridad, Huakichay, Gunamando, Canambo, Huatun, Transparencia, Respetanabaj, Mayagancha, Democracia Representativa, Nisuman, Democracia Participativa, Kikilanda, Democracia Comunitaria, Chaytuku y Cuchupi, Manejakunandia, Bolivia, Seunjispi, Kikilanda, Organización Sukupi. Indicarles también que desde hace algunos meses, los nombres del expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, del prefecto cruceño, Rubén Costas, del prefecto de Tarija, Mario Cosío, del presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz, e inclusive del ex dirigente cívico Germán Antelo, comenzaron a sonar en círculos políticos como los posibles aspirantes de las regiones opositoras. Sin embargo, de Santa Cruz, Carlos Daddup afirmó que tanto él como el prefecto Costas apuestan por la conformación de un frente amplio que aglutine a fuerzas de la oposición capaces de arrebatarle votos al MAS en las elecciones generales a realizarse el 6 de diciembre. Desde la Zed Quechua Herbol de Bolivia les informó Emiliana Ayala para Contacto Sur. Y el Hospital Casmu, el más grande de Uruguay, tiene la pretensión de ser un modelo de atención médica para América Latina. Atiende aproximadamente a más de 200.000 pacientes, pero incumple los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras. La información con Marcelo Zurita. Marcelo, adelante. Buenos días. En Uruguay, 68 funcionarios de la salud podrían ser despedidos esta semana. La mutualista Casmu atiende a más de 227.000 usuarios y, sin embargo, no paga a tiempo los sueldos de sus trabajadores. Esta paradoja es la que trae consigo huelgas, paros y conflictos que se arrastran ya por largo tiempo. En un sistema de salud que pretende ser modelo para toda la región, este prolongado conflicto se ha transformado en un verdadero problema para el gobierno. Mientras los funcionarios continúan ocupando los sanatorios esta semana, la directiva del Casmu los denuncia ante la justicia por el abandono de atención pediátrica. Y la ministra de Salud, María Julia Muñoz, complicada en medio del conflicto, avala esta resolución de denuncia penal. En el área de la salud jamás dejan de asistir. En esta ocasión se constató que no se asistieron debidamente lugares críticos como los centros de tratamiento intensivo. La denuncia fue hecha por la institución y fue avalada por el Ministerio, quien envió las actas correspondientes a las actuaciones de esos días. Aquí se asegura que el Ministerio de Salud debería decretar esenciales estos servicios, así no habría más paros, pero ellos argumentan que eso les corresponde al Ministerio del Trabajo y no al Ministerio de Salud. Así las cosas, esta papa caliente va y viene de aquí para allá, mientras a los pacientes se les agota la paciencia. Contacto Sur, Uruguay. Muchas gracias por la información, Marcelo. Barack Obama, presidente de Estados Unidos, pretende combatir los paraísos fiscales. La propuesta tiene que pasar por el Congreso norteamericano y es en este espacio donde los republicanos ofrecerán resistencia, ya que dicen que se atenta contra el libre mercado. Punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.